Santiago. Sí, Ariel. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Ahora está? En este momento... Sí. Sí. Dígame, dígame. Estábamos subiendo las escaleras sobre el final de la charla que tenía con Alejandro, porque ya toda la gente convocada se juntaba en el recinto y pareciera como que estuviera a punto de comenzar la conferencia de prensa convocada desde el bloque de concejales para el Frente para la Victoria. Con Marina Santoro, y Sáenz Araregui a la izquierda, a la derecha de Marina Santoro, Javier Moreno, de Amadi, que fue quien sufrió este último fin de semana las agresiones en el bar Nevermind. Díganme ustedes si podemos quedarnos al aire. Sí, dale nomás. Entonces, ahí se terminan de acomodar y van a comenzar a leer el documento. Marina Santoro, vale. En vivo estamos desde la sala de sesiones del Consejo Deliberante en esta conferencia de prensa convocada con motivo de repudiar. Ahí escuchamos a Marina Santoro, concejal del Frente para la Victoria. A todos los medios de prensa que hemos convocado para esta conferencia de prensa el día de hoy. Agradecer la presencia de todos los bloques. Hoy nos están acompañando todos los bloques del Consejo Deliberante y también el presidente del Consejo, en una clara demostración del compromiso que implica, que asume hoy todo el cuerpo legislativo para denunciar los hechos sucedidos este fin de semana. Agradecer también a los organismos de derechos humanos, que voy a pasar a nombrar, si falta también alguno, después les pedimos por favor que acerquen a la Defensoría del Pueblo, que también Fernando Cuesta nos acompaña hoy, a la Central de Trabajadores Argentinos y a los organismos de derechos humanos que están acompañando hoy esta denuncia que quiere hacer el cuerpo legislativo, y al Duque, Javier Moreno, todos le decimos afectuosamente el Duque, lo conocemos así, quien fue víctima de los hechos perpetrados este fin de semana. Están presentes, les decía, los organismos de derechos humanos de AMI, representando a AMI Claudia Vega, la Asociación por un Mundo Igualitario, Hijos Mar del Plata, Ateos Mar del Plata, Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, Alameda Mar del Plata, Nuevo Más y Acción Respeto, y la Nunca Menos, en representación de la Nunca Menos, también Patricia Bossi. Está presente también las distintas organizaciones del Frente para la Victoria, la veo también ahí a Daniela Castro, a Cintia Pili, y bueno, mucha gente que ha venido a solidarizarse el día de hoy y a ser parte de esta conferencia de prensa. Simplemente decir, antes de pasar la palabra, decir una pequeña y una breve introducción que tiene que ver con lo que entiende el cuerpo legislativo del Honorable Consejo Deliberante, con cómo lee los hechos sucedidos este fin de semana. Realmente nosotros estamos convencidos que el ataque perpetrado al local de Nevermind el fin de semana es un ataque a toda la sociedad marplatense en su conjunto. Creemos que esto no tiene que ver, no es solamente un ataque a la diversidad, a la pluralidad de voces, sino que los ataques xenófobos, racistas y fascistas son un ataque contra la sociedad toda en su conjunto. Por eso encuentran hoy a todo el cuerpo deliberante unido en ese claro repudio, porque lo que queremos decirle a la sociedad es que estamos muy preocupados y que claramente necesitamos de todo el poder político de la ciudad, por eso estamos aquí todos presentes, repudie y rechace profundamente este tipo de hechos, porque no queremos seguir lamentándolos y porque queremos que el Poder Judicial y la Policía intervengan muy claramente en este tipo de hechos. Queremos que todos los involucrados no solo sean investigados, sino también detenidos, procesados primero y detenidos después, porque la verdad es que quienes perpetran esos hechos cobardes e intimidatorios, en el único lugar donde tienen que estar es en la cárcel. El ataque perpetrado contra Javier Moreno, en realidad entendemos nosotros, incluso desde el Frente para la Victoria, hemos venido presentando varios proyectos de repudio y pedidos de informe. Hay un proyecto presentado por el concejal Marcos Gutiérrez, hay un proyecto presentado por el bloque Frente para la Victoria, que ha sido acompañado también por diversos bloques repudiando en enero estos hechos. Digo, hay muchos antecedentes, en los dos últimos años han crecido sumamente esos hechos de violencia fascista, desde intimidaciones claras con pintadas hasta muchos perpetrados con cuando le pegaron a Juan Martín, que terminó en el hospital y que casi tenemos que lamentar un muerto. Por eso el poder político de esta ciudad quiere claramente ponerle un coto a todo ese tipo de cuestiones y demostrar en conjunto que repudiamos y que pedimos una intervención fehaciente y taxativa del Poder Judicial y de la Policía, cosa que entendemos no viene sucediendo. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a los distintos bloques presentes del Consejo Deliberante. Agradecer también que se encuentra con nosotros la diputada nacional Fernanda Raberta, que también entiendo hacer uso de la palabra. Creemos que el micrófono tiene que estar abierto para todos los sectores, para todos los que se quieran expresar. Vamos a escuchar también a Javier Moreno, entre todos abrazarlo y contenerlo. Él es una víctima, pero está acompañado por todos nosotros, así que solidarizarnos con él. Y bueno, simplemente agradecerles a todos la participación de hoy. Les recuerdo que la Comisión de Derechos Humanos que preside el Frente para la Victoria, va a funcionar este jueves, y que en esa comisión lo que vamos a hacer es darle lugar a todos los pedidos de informe. Hoy quien les habla y el Frente para la Victoria presentó un pedido de repudio de los hechos, también hay un pedido de informe que el concejal Héctor Rosso presentó en el día de hoy en mesa de entradas. Todos los proyectos van a ser tratados el día jueves en la Comisión Especial de Derechos Humanos para tratar esa temática. Invitamos a todos, la comisión es abierta, hay que sumar voces, hay que participar, hay que decirle bien fuerte a todos los marplatenses y batanenses, basta de nazis y basta de fascismo Mar del Plata. Gracias. A todos, la verdad es que esta es una reunión que nos pone muy serio a todos. Acá en esta caja de resonancia, que es el Consejo Deliberante, hemos tenido una reacción política muy ágil, porque la conferencia de prensa del Frente para la Victoria se presentó hoy a la mañana y reaccionamos todo el cuerpo legislativo apoyando la presencia de la reacción social, ¿no es cierto? Porque esto no tenemos que permitirlo en ningún momento más. Toda la política tiene que estar a favor de este gran repudio y de esta manera que piensa que hace política, y esto no es política, esto no es un momento. Así que le agradezco la presencia y el micrófono que está en manos de todos ustedes que los quieran visitar. Gracias. Hola, buenos días. A mí me quieren matar, quieren asesinarme, ¿no? No es que es una exageración, no es que son amenazas de alguien que está borracho, es que las escuché otras veces. Es muy concreto, son personas que me han amenazado por la calle primero, cuando hace, en el 2014, denunciamos en conferencia de prensa con otros y otras activistas de la diversidad, denunciamos que había agresiones a personas trans en la zona de La Perla. En ese momento, sumando eso a otros hechos que habían ocurrido, conformamos la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo en este mismo edificio. Había gente de todos los colores políticos, de hecho es una asamblea que tiene adhesiones, un documento que tiene más de 120 adhesiones, y orgánicamente, o sea, funcionando actualmente, juntándonos para discutir qué hacer, cómo actuar ante estos hechos, somos casi 80 personas constantemente. En ese momento, salí en televisión, hablé de estos hechos en mi calidad de activista LGBT, hablando de lo que había pasado en La Perla, y desde entonces empezaron los ataques contra mí, ¿no? Las amenazas en la calle, las frases, bueno, en Facebook hay un montón de capturas de pantalla de amenazas por Facebook. Después, concretamente este año, el local que estoy manejando, me escribieron las temáticas por todos lados, etcétera. Una vez, algunos de estos personajes que fueron atacados en el lugar, fueron también a la puerta, les pedimos váyanse, no queremos nazis acá. Había una reacción de la gente de nazis no, nazis no. Y nos gritaron algo muy terrible que nos inquietó mucho, que es, ¿qué van a llamar a la policía si la policía nos banca a nosotros? Otro nos gritó, a nosotros nos banca a Rey. Eso fue horrible esa situación. Porque ellos creen que se han envalentonado y han tomado esta fuerza y este valor para ir aumentando la violencia de las agresiones. Ellos se sienten de alguna manera amparados por el gobierno actual. Yo no estoy diciendo que sea así, pero digo, estoy, o sea, relatando los hechos, ¿no? Y la verdad que nos asusta porque se han animado cada vez a más. Es la primera vez que aparecen con un arma de fuego. Antes no había ocurrido esto. El arma de fuego lo vieron más de 50 personas, porque había mucha gente en la vereda. La utilizaron para amedrentar y para que la gente se vaya. Y la verdad que estamos asustados, porque yo siento que esto es urgente, que me puede pasar algo mañana o esta noche. En este momento, bueno, hemos hecho un informe que es muy completo, con fotos de todos los hechos. Las denuncias son, es el relato de todas las denuncias, fotos, pruebas. La justicia todavía no los ha ni siquiera llamado a declarar. Lo que pretendemos es que la justicia haga lo que tenga que hacer y también que el Estado de Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan tomar, digamos, la determinación de darnos lugar para hacer cosas como, por ejemplo, hacer prevención, porque algunos de estos muchachos han ido a la puerta de escuelas secundarias a buscar reclutar gente. O sea, no estamos hablando de un grupo compacto que sale a hacer algo y nada más. Están organizados, tienen objetivos concretos, van actualmente en contra de activistas de diferentes luchas, van en contra de personas con una estética y una ideología punk, van en contra de las personas trans, y la verdad que me siento en peligro. Así que bueno, agradezco mucho que estemos acá, agradezco este repudio general que estamos haciendo y pido concretamente que pasemos a acciones concretas para que la justicia haga lo que tenga que hacer y desde todos los poderes del Estado podamos frenar de una vez por todas esto, porque realmente está creciendo y hay que pararlo ahora. Me parece que de bloque, después vamos a escuchar también la palabra de la diputada nacional Fernanda Roberta, bueno, y también abrimos el micrófono adelante para el que se quiera expresar esto. Del Bloque del Frente para la Victoria. Lo hago absolutamente orgulloso de más de una década de acciones de gobiernos, acciones legislativas y acciones de todo tipo que tuvieron como eje el absoluto respeto a la diversidad, que tuvieron como eje la inclusión, que tuvieron como eje la justicia social. Me parece que si hay algo que tenemos que llevarnos de acá, para que no signifique un discurso, para que no signifique un acto, que es lo menos que tendríamos que venir a buscar, es acciones concretas, políticas, judiciales, legislativas y por ende policiales, para que esto cese definitivamente. Si eso no lo... No es un ataque a una plata, es el ataque a una ciudad y a una forma de vivir. Si la Argentina ha sido un crisol de razas, se han incorporado grandes sectores de todo el mundo a formar parte de este país y a construirlo. Si hemos logrado una Argentina solidaria, plena, no comprendemos cómo grupos minoritarios pueden accionar. El repudio no puede estar nada más asignado a los grupos minoritarios, sino el repudio tiene que estar asignado al poder. Nos sentimos parte del poder, poco, mucho, pero tenemos que hacer valer nuestro poder, en este caso como bloque, en este caso como concejales, en este caso como lo que significa el Consejo Deliberante en la estructura de poder de Mar del Plata, para exigir que esto cese definitivamente. No es cuestión de que paren los ataques, es cuestión de que definitivamente la institucionalidad de Mar del Plata encuentre la respuesta que corresponde, desde la política, desde la policía, desde la justicia, desde todos los sectores institucionales, para evitar que esto no prospere. Porque si no, lo vamos a encontrar cada vez que hace un hecho. Hasta que el hecho cada día sea más grave, y vaya a saber qué pasa si ese hecho muere. No importa la gravedad del hecho desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las acciones, desde lo que se ha hecho. La gravedad del hecho es haberlo hecho, y que haya sectores que sientan que están habilitados a poder hacerlo y no son reprendidos, no son atacados, no son juzgados, no son metidos en la cárcel donde corresponde que estén. Así que me parece que lo importante desde nosotros es de que esta mesa de hoy, de que esta decisión que celebro de todos los sectores de la política marplatense, logremos encauzar institucionalmente la organicidad que tiene que tener esta ciudad para que esta cosa se viva. Gracias. Nosotros creemos, obviamente nos parece muy importante, tenemos todos los sectores políticos y sociales apoyando este hecho al otro día. Hay temas que realmente nos parece que inclusive tenemos que hacer cosas. Ahí hablaba José Marina, que presentamos un proyecto del bloque nuestro, el Chema Platense, pero sabemos que en estos días, y cuando lo trate la Comisión de Derechos Humanos, va a ser de todos, en el sentido de que nos parece que el Estado Municipal tiene algo que hacer, que es el hecho de que más de una vez, en estos hechos que fueron concatenándose, pero que cada vez empiezan a ser más graves. Algún día aparecieron algunas esvásticas pintadas en la calle de la ciudad de Mar del Plata, y no serán extraños, porque si hay una ciudad en la República Argentina que era la cultura del inmigrante, la cultura respecto al otro, la cultura de la diversidad, ya sea cultural, étnica, sexual, era justamente religiosa, era una ciudad como Mar del Plata, que se caracterizaba por eso. Aparecieron esvásticas, otro día aparecieron símbolos que uno a veces no comprendía bien y que costaba realmente ratificar, y si eso era cierto lo que veía, plazas donde aparecían justamente denominaciones como bandera negra, que uno creía que estaban teniendo que ver con la historia casi de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo empezaban a aparecer fascistas en nuestra ciudad. Después hay un que otro hecho aislado. Sin embargo, la preocupación de esto es que no hay disminuyendo, sino que cada día se ha ido fortificando más. Si bien son pequeños, pero ya por lo menos de los distintos informes que vemos, se hablan de 4 o 5 grupos que trabajan en forma organizada y se reconocen como sí. Hay situaciones que también uno lo preocupan, y creo que era lo que yo decía, que nosotros podemos hacer mucho de lo que es el Estado Municipal. El hecho de que, para mí, claramente lo que pasó ayer es violatorio de la ley antidiscriminatoria, la 23.592, con lo cual las personas que tienen severas condenas, las personas fueron, no tuvieron ni siquiera horas detenidas. Esto me parece que es un replanteo con respecto a la forma en que se caratula. Esto no son lesiones, esto no son agresiones, esto es justamente una violación a una ley específica que nadie discute y que justamente tiene que ver con el hecho de aquel que justamente incita y genera violencia hacia aquella persona al cual uno le puede tener un odio racial, un odio religioso, un odio de distintas. Me parece que esto es lo que tenemos que trabajar. La municipalidad, me parece, tenemos un rol, tanto el departamento legislativo como el ejecutivo, es ver si no nos podemos presentar como particulares damnificados en estas causas que empiezan. Me parece que también tenemos que hacerle ver, si no es el criterio que tiene tanto la justicia ordinaria federal en Mar del Plata, que si nosotros consigamos que estos son hechos que entran dentro de la ley antidiscriminatoria y no estamos menores terribles, es un tema importante. Este es un tema que sí nosotros podemos colaborar. Me parece que hay dos temas. Por un lado, cuando suceden estos hechos. Y por otro lado, profundizar aún más esas actividades que se hace en la municipalidad y que creo que se tienen que seguir haciendo, cuando hablamos de los cursos de formación de docentes en el tema de los del holocausto, cuando hablamos del curso de formación docente con el tema de lo que significó el terrorismo del Estado en los 70 acá, cuando hablamos del tema de lo que significó el genocidio armenio, no son temas menores, son temas que nos dicen. En el pasado sucedieron, es bueno difundirlo, es bueno que los docentes sean agentes reproductores justamente sobre los chicos, para que sepan que aquello que sucedió una vez, si no estamos alerta, si no nos formamos, si no lo tenemos justamente en cuenta, pueden volver a suceder en el futuro. Por eso nos parece que es un rol que tenemos que tener activamente la municipalidad y como sociedad toda, que es justamente estar muy alerta y actuar en la medida que se produzca a un mínimo en Chile. La zona me parece que fue bastante seria, bastante grave, porque no es que disminuyan, sino que es que cada vez se forza, es en un lugar acampado, no es en un lugar rural, es en Moreno y San Luis a las 6-7 de la mañana, cuando en verano de día, que no hay ningún límite que realmente los tenga con respecto a su acción. Por eso nos parece que lo que tenemos que hacer es, además de las reacciones rápidas, es el accionar que nosotros creo que tenemos que tener, sobre todo en la justicia, para que esto sea justamente visto dentro de la ley antidiscriminación, para que se vea violatorio de las convenciones internacionales que ha firmado nuestro país, y que además ya tiene un rango constitucional, y que justamente presionemos para que esas sean las calificaciones. Por otro lado, me parece que es importante que la Comisión de Derechos Humanos, a partir de ahora, tenga una actividad en forma permanente, que esté en sesión permanente, y que rápidamente podamos sacar aquellos proyectos que me parece que van a reencauzar esta cuestión, sobre todo en lo que decía, cuál es que se condena rápidamente a los autores de estos hechos. Buenos días. Afortunadamente, buena parte de las cosas que quería decir a Ahí se cortó, cosas que ocurren con las comunicaciones en momentos que comenzaba a hacer uso de la palabra Cristina Coria, la concejal de la Unión Cívica Radical, en esta conferencia de prensa convocada por distintas fuerzas políticas de nuestra ciudad a instancias del Frente para la Victoria en repudio a los hechos protagonizados por estas bandas de neonazis que andan pululando por la ciudad de Mar del Plata. Escuchábamos a la concejal del Frente para la Victoria, Marina Santoro, luego a Daniel Rodríguez, también de ese bloque, recién escuchábamos a Héctor Rosso, el concejal de Acción Marplatense, y ahí se nos cortaba la comunicación y vamos a estar intentando restablecer el contacto con la sala de sesiones del Consejo Deliberante en esta conferencia de prensa. Importante, fundamental que todas las fuerzas políticas se expresen de la manera más enérgica posible al respecto. Ahí lo último que escuchábamos de Rosso, esto de que son cada vez más graves estos ataques, ¿no? Que no solo que no cesan, sino que son cada vez más frecuentes y más graves. Es momento de terminar con esto, ¿sí? Hagamos todo lo que tenemos que hacer como sociedad, cada uno desde su lugar, desde su rol, de las responsabilidades que a cada quien le quepan, pero hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se termine de una buena vez y por todas, y basta de nazis. No puede ser que en pleno siglo XXI tengamos que estar como si no tuviéramos problemas, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata y en nuestro país en general, preocupándonos por neonazis. Es verdaderamente impresionante, pero es lo que hay, es la realidad, existen, ahí están y son peligrosos, ¿sí? Son peligrosos, tienen amparo policial, esto se sabe, es público, actúan con algunos sectores policiales en absoluta convivencia. Me parece que todo el mundo tiene que hacer lo que esté a su alcance para que terminemos con esto definitivamente. También hay que tener en cuenta que han sido grupos que han empezado con pintando esvásticas, símbolos, plaza pintada por bandera negra, y que estos hechos también se han hecho cada vez más violentos, digamos, a través de bueno, contaba Javier Moreno que estaban golpeando el local con caños de PVC rellenos de cemento. Uh-huh. Y que había uno de los chicos que estaba ahí que andaba con una pistola, ¿no? Ya son hechos aberrantes. Me pareció muy interesante también cómo se planteaba que desde el Estado se deben desarrollar actividades de formación profesional, ¿no? Para concientizar a los docentes acerca de lo que fue el genocidio armenio, el holocausto o el golpe de estado del 76. Muy interesante. Así que ahí en un ratito volveremos a lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante. Movidita mañana, este lunes en Mar del Plata. Nos vamos a una tanda, y nos rearmamos y enseguida volvemos, porque hasta las 12 nos queda mucha información.